hubo inconvenientes con los primeros días del estacionamiento medido y pago. Según tenemos entendido, se ha podido solucionar. ¿Cuáles fueron los inconvenientes y qué diálogo mantuvieron con el concesionario? No, bueno, nosotros hemos hablado siempre con ellos, nos han comunicado oficialmente que tuvieron un problema básicamente con lo que fue pasar de la semana de práctica a la activación de todos los sistemas vinculados con los sistemas de pago. Hubo un pequeño problemita desde el punto de vista del sistema, lo que tenía que ver con el reconocimiento de las bases de datos de las calles, o sea, el reconocimiento cuando uno cargaba una calle, y como forma parte de los requisitos obligatorios para uno darse de alta como usuario, hubo algunos inconvenientes. Hay algunas, no reclamos, pero algunas cuestiones que todavía a la gente le cuesta manejar. Yo mismo he recibido llamados en el día de hoy, me he comunicado técnicamente con la gente como para evacuar las consultas. Es normal que cuando se lanza un sistema, digamos, siempre haya inconvenientes. Le ha pasado a Neuquén, le pasó a Cipolletti. La idea es solucionarlo cuanto antes. Nosotros hemos notificado a la empresa que queremos que esto, digamos, que el servicio tiene que estar funcionando correctamente, y tenemos la expectativa ahora de nada. Me parece que estamos en una etapa más de sensibilización y conocimiento del sistema, que cuando uno ingresa y aquellos que han podido ingresar y cargar los créditos se da cuenta que es ágil, que es sencillo, no es tan complejo, y es más ponerse, es el primer paso lo que está costando, pero tenemos la expectativa que en los próximos días se acomode, que la gente se amigue, y nos han garantizado que el sistema desde ayer ya está funcionando correctamente, así que bueno, estaremos monitoreándolo como corresponde. Teniendo en cuenta estos inconvenientes y bueno, estos primeros días en donde todavía hay que acostumbrarse, ¿se están haciendo multas? No, estamos haciendo controles, estamos verificando a la gente, pero digamos, algo que nos encontremos con alguien que ya lo está usando durante varios días y que sabe, digamos, o alguien que ni siquiera se ha inscripto, porque pasa, ¿no? Digamos, no se olviden que la verificación en este caso va por hoy, digamos, uno se puede inscribir perfectamente, entonces la idea es que aunque sea estén inscriptos, no estamos siendo proactivos con el tema de infracciones, claramente que no, por esto mismo, por esta misma situación, porque el sistema es nuevo y porque además hemos tenido inconvenientes, entonces uno tiene que tener tolerancia, pero con el correr de los días cada vez vamos a ser más estrictos respecto al tema de infracciones para que la gente. De alguna manera el tema de pagar estacionamiento medio y pago es respetar el lugar y quedarse lo menos posible para dejar el lugar a otro. Tiene que ver con eso el sistema, no es otra cosa. Para recordar que esto es un ordenador de tránsito, es simplemente eso. Entonces, en la medida que uno pueda hacer un trámite de una hora o de 45 minutos y dejar el lugar para que venga otro vialmense a usarlo, creo que ahí es donde cumple el fin. Recordando además que la zona específicamente que tiene el medio y pago no es una zona altamente extensa, ¿no? Digamos, uno puede estacionar a 6, 7 cuadras del centro sin tener que abonar el estacionamiento medio y pago y puede caminar esas 4 o 5 cuadras y dejar de tener todo, sobre todo esta circulación ociosa que tiene Viedma muchas veces, donde la gente gira y gira y gira buscando un lugar porque no lo encuentra. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, digamos. Entonces, cumplir con lo que dice la normativa y ser solidarios. Y seguramente, en la medida que el sistema empieza a funcionar más, plantearnos también, y ya lo hemos expresado, llevar la tarifa de medio y pago a un valor un poquitito más racional. Es una tarifa que hace 2 años que no tiene actualización y que básicamente no tiene que ver con una cuestión solamente de dinero, de ingresos para la fundación, que es importante en este caso para mantener a los empleados, sino que cumpla el objetivo, ¿sí? Que cumpla el objetivo y que nada, que uno diga, hoy tenés un abono mensual de 350 pesos, que da la sensación de que son 7 atados de cigarrillos o menos. Entonces uno paga el mensualizado y no está cumpliendo el objeto. Entonces vamos a dejar que esto avance durante el verano. Recordar que no el estacionamiento en toda la parte del río no se cobra durante la tarde, porque como lo decía el pliego, en época estival no se puede cobrar, para que la gente pueda ir al río a disfrutarlo. Pero que a partir del 15 de marzo se va a empezar a cobrar durante la tarde también ahí, y bueno, ya lo vamos a estar avisando.